En esta área de la robótica pedagógica se pretende enseñar a los niños los conceptos principalmente de programación y matemática, entre otras materias, utilizando para esto herramientas que resulten interesantes para los alumnos y que faciliten el aprendizaje. La aplicación de esta disciplina tiene como objetivo el explotar lo atractivo que resulta para los educandos la idea de aprender jugando.